Bueno, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me alegro de estar a su siniestra, ¿eh? Está a la siniestra, tengo la diestra, tengo la siniestra. En el Centro Cultural de la Cooperación, vos sabés que yo suelo decir que en los paneles, que son muy frecuentes, tengo a fulano de tal y a fulana de tal a mi izquierda. Ajá. Y en mi otro lado izquierdo tengo a fulano y a mega... No hay lado derecho, una cosa rara pasa por allí. Bueno. Es que si están viendo de frente, obviamente, y otro lado también a la izquierda. Sí, y ¿no? Vos lo decís en italiano, también me suena bien. La siniestra. La siniestra. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, tenemos un tema muy remanido de los últimos 3 años, pero todo indica que ahora se viene de verdad. El misterio se devela rápidamente luego de las elecciones, que yo creo que esa es la explicación por el cual tenemos que decir que se viene de verdad. Las elecciones, me refiero al triunfo electoral del jefe de gobierno Rodríguez Larreta. Tema parquímetros. Ah, se viene con todo, ¿no? Se viene con todo, o sea, se viene en la realidad luego, insisto, de 3 años donde hubo un montón de situaciones jurídicas y legales que ha logrado gambetear con gran convicción, con gran firmeza, tenemos que reconocerlo, y entonces se viene esto de, yo intitularía, ataque final de maquinitas recaudadoras, porque creo que eso de algún modo sintetiza la esencia de este problema. Pero tenemos que pasar a recordar de qué se trata, a pesar de que, en fin, nosotros y muchos otros ya lo trataron, es un tema de enorme importancia porque involucra a prácticamente el conjunto de la ciudadanía porteña, ¿no es cierto? A una gran parte de los que tienen auto, digamos, por supuesto, no todos. Se trata de la instalación de 86.768 lugares rentados. Se redondeaban 80.000, ahora la cifra ya es mucho más precisa. O sea que pasamos de 4.000 lugares estacionables a 86.768. Pagarán uno de 4 lugares estacionables de nuestra ciudad. Van a estar involucradas 13 de las 15 comunas, o sea, como decíamos, prácticamente toda la ciudad. Se va a aplicar los días hábiles de 8 a 20, los sábados de 8 a 13. Y señalamos al inicio, durante 3 años se generaron diversos recursos legales para frenar la decisión política del jefe porteño y su mayoría legislativa, que en los últimos 2 años tuvo los 2/3. En el 2017, el juez Ferrer aceptó un amparo y lo declaró parcialmente anticonstitucional. Pero a mediados de este año, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo rechazó ese amparo y declaró abstractos los agravios referidos a la doble lectura y la audiencia pública, con lo que abrió paso definitivamente en términos legales a que esto pueda avanzar. A ver, una cosita, pasando limpio, Juan Carlos, sí. Disculpa que te interrumpa. No, por favor. Había 4.000 parquímetros. Sí, hay 4.000 esencialmente en el macrocentro. Y ahora 87.000 en todas las comunas menos en... Sí, menos en dos. En dos. Sí, eso es lo que viene. Parece... ya que hacemos la interrupción, una reflexión, parece tan difícil de que pueda lograr consenso esto, ¿no? Porque en algunas ciudades del mundo existe una cosa de algún parecido a esta, pero en el marco de una cantidad de políticas en materia de tránsito, y yo diría de transporte en general, que hacen que tenga alguna lógica. Acá adelanto mi conclusión, tiene un sentido esencialmente recaudatorio, claro, que tiene un complemento muy odioso al que ahora vamos a ir una vez más, que es el tema de las grúas, que complementa una visión de negocio y no una visión de mejorar el transporte. Recordemos que el mejoramiento del transporte es una deuda pendiente en nuestra ciudad y también en casi todas las urbes del mundo, pero todo indica que esto no tiene ese sentido, ¿no? Decía que, bueno, fue paciente el jefe de gobierno, esperó a que pasen las elecciones. Y yo diría, o me pregunto más bien, ¿alguien en la campaña electoral última escuchó el tema parquímetros, un tema tan trascendente por parte del jefe de gobierno o sus equipos de campaña? La verdad, nadie lo mencionó, que es uno de los, yo diría, factores del marketing del jefe de gobierno más importante, que no se mencionen y que no se hablen estas políticas que son evidentemente antipopulares. Otro dato, En nuestra ciudad, un poco lo que hablábamos recién, circulan 1.650.000 autos, 37.000 taxis, 10.000 colectivos. La fuente es Clarín del año 18 en relación a este tema. Y como decíamos, los 86.768 lugares van a ser rentables, involucran a 10.000 de las 24.000 cuadras que hay en nuestra ciudad. Bien, todo este tema acarrea otro grande, de triste fama, que es el acarreo, que es complementario esto del acarreo con la política de parquímetros. Y repasamos, porque ya lo mencionamos en otras oportunidades, insisto, es un tema odioso, ¿no es cierto? Desde 1991, ¿quién era el intendente? Recordemos, Carlos Grosso. Carlito Grosso. Muy bien, las empresas Dakota Sociedad Anónima y BRD Sociedad Anónima vienen manteniendo la concesión desde entonces. Claro, está vencida la concesión, ¿saben desde cuándo? Desde el 2001. Hace ya unos cuantos años. Por hacer nomás. Yo suelo hablar de la patria prorroguista, porque sí, vienen prorrogando y prorrogando, ¿no es cierto? Y así, y con el mazo dándonos a los otros, a los ciudadanos. O sea que vienen actuando con este prorroguismo a favor de estos suertudos, que son ya estos de BRD y Dakota. Son unos suertudos crónicos, ¿no? Superan a casi todos. Bueno, voy a reiterar un dato que parece increíble. Seguí viendo las fuentes porque, bueno, uno tiene que tratar de asegurarse. Pagan 55.000 pesos por mes y se estiman una recaudación de 25 millones. Todos los opinantes críticos de todo esto insisten en que siguen pagando 55.000 pesos por mes. Daría la impresión que ese fenómeno tan extraño sigue siendo vigente. Además, la ciudad, por supuesto, se hace cargo de una parte de los sueldos y provee las playas de acarreo. El defensor adjunto Arturo Posali expuso en las audiencias públicas: se hace con la lógica de expandir la capacidad de acarrear con las grúas, y denuncia que las prórrogas obviamente son irregulares. Se están haciendo 14.000 acarreos que llevan a esta recaudación de 25 millones de pesos. Ahora, en la nueva ley, por la nueva ley, se van a operar 11 playas de acarreo, superando en mucho lo que ahora existe. Además de estos dos suertudos ya crónicos, se van a incorporar, para expandir este pseudo servicio de acarreo, otras tres empresas, que serían nuevos suertudos, ¿no? Plain Air Park, que va a controlar Zona Norte, Belgrano, Núñez y Saavedra, y T-Net Tránsito Rosario, este parece ser un criollo, el corredor sudeste, Lugano, Matadero, Linier, Devoto, ahí, y aún todavía no se definió la tercera nueva que viene a completar, digamos, la quinta. Siguen los dos de siempre y tres nuevos, como decíamos. Los mejores lugares, de cualquier manera, los van a tener los viejos suertudos crónicos, por encima incluso de los nuevos. En suma, el gobierno va a cobrar por los parquímetros a la ciudadanía porteña, y las 100 grúas van a continuar con el negocio del acarreo. Y hay una frutilla para ir terminando. Los predios que debieran ser espacios verdes se le van a entregar a estos suertudos, por lo menos algunos de ellos. Un arquetipo es en Villa Pueyrredón, que van a ocupar un predio de 2.700 metros, que era de la nación, que se la transfirió a la ciudad hace 11 años, y ahora allí se hacen ferias, hay puestos, festivales, escuelas gratuitas, canchitas de fútbol, estoy apurado, básquet, etcétera, y allí va a haber una playa de acarreo para que entren y salgan estos monstruitos. El ciudadano Jonathan Valdivieso dice: nos quieren confundir con una política urbana de desestímulo al uso del auto privado con una política recaudatoria. O sea, que se quiera desestimular eso está bien aquí y en cualquier parte del mundo, pero en realidad nos quieren confundir. No se trata de eso, sino de recaudar. En cambio, no se invirtió en transporte público, no se invirtió en subtes, no hay planes para tranvías. Paradójicamente, se reivindica el tranvía, que cualquiera que vaya a Europa lo ve, muchas de las grandes ciudades capitalistas modernas europeas. El tránsito público está colapsado y con mala conectividad. hay además mucho más gasto para la familia, además de la nafta y todas las otras cosas que implica el auto. La solución en realidad sería mejorar el transporte público en su calidad y que sea más barato. De cualquier manera, todo esto tiene un buen nombre. ¿Saben de qué se trata todo esto? Los partímetros de ordenamiento, ordenar el tránsito. Eso sí, lo van a poder pagar con todos los modernísimos medios de pago, tarjeta de crédito, SUBE, en fin, todos los plásticos, con celular, QR, todo, QR, muy perfecto, bien, muy bien. Todo eso vamos a la modernidad para el ordenamiento. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Junio, un porteño de ley, estuvo aquí en Caballero.